en ese backstage, en ese detrás de escena que antes te comentaba, no solamente establecer como una especie de diacronía del campo, sino también, y esto atraviesa las ciencias sociales y a las humanidades, encontrar dónde están las hibridaciones, de dónde provienen las diferentes miradas y cómo se conjugan en un campo las diferentes miradas. La sociología, los historiadores, la historia oral y una serie de etcéteras que seguramente, bueno, queda a cargo tuyo describir de qué se tratan y cómo complementan miradas. Aquí tengo que decir una cosa personal. Yo no creo en las divisiones disciplinarias dentro de las ciencias sociales. Yo me formé en una carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, en el primer grupo de historia antigua, digamos, a esta altura de la vida, en el primer grupo, creo que fui de los primeros tres graduados, digamos. Con la marca Germani. Con la marca Germani, obviamente. Hice un doctorado en sociología, mi campo en Estados Unidos, con un campo menor que era filosofía de la ciencia, o sea, todo se maneja con por las disciplinas. Elizabeth Gelin es doctora en sociología e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con sede en el Centro de Desarrollo Económico y Social, el IDES. Gelin es docente del programa de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el IDES. Sus temas de investigación son derechos humanos y ciudadanía, familia y género, memorias de la represión política y movimientos sociales. Yo creo, y esto es medio osado, que las disciplinas y las separaciones en disciplinas es un invento europeo del siglo XIX, cuando se fueron consolidando en las universidades las distintas carreras con sus incumbencias, y que fue trasladado aquí, a nuestro continente, a nuestra región, como a todo el resto del mundo, debo decirlo, y que para mí no es un traslado, si se quiere, tan imperial o tan imperialista como muchas otras cosas que han llegado en los procesos neocoloniales. Entonces, mi lucha es para hacer las cosas por los problemas y no por las disciplinas. Entrarle a un tema y ser muy practicar una rapiña total de aquello que me sirve y que puede servir de los distintos campos, y no me importa de dónde vienen. Entonces, esa es mi actitud frente a los temas que me convocan. Tal es así que cuando tuve la ocasión y pude promover la formación de un doctorado, la formación del doctorado que llevamos adelante, que seguimos llevando adelante, es un doctorado en ciencias sociales sin mención disciplinaria. Ahí ya queda definida. ¿Viste? Y los cursos básicos, y los cursos básicos son por temas, hay una parte obligatoria de lecturas en donde decimos, aunque después uno trabaje más con las herramientas de la historia o de la antropología o de la ciencia política, un cientista social formado tiene que ser capaz de leer un libro de historia, un libro de antropología, uno de sociología, uno de geografía y uno de, qué sé yo, de política o de derecho. Entonces la formación es en ese sentido integral. La memoria, en tanto facultad psíquica con la que se recuerda o la capacidad mayor o menor para recordar, ha intrigado desde siempre a la humanidad. Lo que más preocupa es no recordar, no retener en la memoria. En lo individual y en el plano de la interacción cotidiana, el enigma de por qué olvidamos un nombre o una cita, o la cantidad y variedad de recuerdos inútiles o de memorias que nos asaltan fuera de lugar o de tiempo, nos acompaña permanentemente. ni que hablar de los temores a la pérdida de memoria ligada a la vejez. En el plano grupal o comunitario, o aún social o nacional, los enigmas no son menos. La pregunta sobre cómo se recuerda o se olvida surge de la ansiedad y aún la angustia que genera la posibilidad del olvido. En el mundo occidental contemporáneo, el olvido es temido, su presencia amenaza la identidad. Cita tomado del ensayo ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?, escrito por Elizabeth Gelin. Fantasmas existen, esa es la verdad. Mira lo que me diste y nadie es feliz. Fantasmas existen, la vulgaridad. Los fantasmas se visten con ropa del más allá. Podés vivir en mí, podés vivir. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hoy día, gran parte de los temas que importan se llaman interdisciplinarios o transdisciplinarios. O sea, pero yo no me gusta llamarlo interdisciplinario porque supone que hay disciplinas de antemano. Y yo creo que los temas están ahí para ser abordados. Entonces, ese es un poco el enfoque con el cual yo me manejo. Hay siempre es en diálogo con, entonces, uno de los diálogos difíciles de llevar adelante, inclusive fue bastante difícil acá en la Argentina, por ahí más que en otros lugares, en Chile también, es el diálogo con los historiadores que se consideran que ellos son los que van a hacer investigación rigurosa, pero además que tenían, porque ahora ya cambió mucho, esta idea de que solo se puede estudiar el pasado, el presente uno está, y además que hay que tener una distancia de un mínimo, algunos llegó a decir 30 años, no sé cuánto. En el mismo momento en que en otros lugares del mundo se estaba desarrollando lo que se llama historia del tiempo presente, historia contemporánea, o como quieran, del tiempo contemporáneo y esas cosas. Entonces,

totalmente descontextualizadas en términos de las luchas sociales, en términos de los actores, y otras veces son brillantes. Pero es todo un campo que se desarrolló quizás mucho más que otros que uno pensaba hace 20 años que iban a pregnar más. Por ejemplo, en el momento de la transición y un poco después, hubo bastante auge de intervenciones y de reflexiones que venían desde el campo psicoanalítico. Tanto aquí como en Uruguay, como en Chile, como en Perú un poco después. ¿Vos fuiste advirtiendo esa urdimbre, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, porque además yo estaba muy conectada con todo esto. Entonces, qué sé yo, la PDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, allá por el año 80 y pico, publicó un texto que tenía cosas de psicoanalistas de acá, psicoanalistas franceses, vinculados con las memorias del terrorismo de Estado, la noción de catástrofe social. Habían trabajado mucho. En Uruguay estaban los Viñar, eran una pareja de psicoanalistas que eran como ídolos alrededor de este campo. 25 años después se escucha menos de psicoanálisis, o sea, mucho más de crítica cultural y menos de psicoanálisis de lo que yo me hubiera imaginado en ese momento. Entonces como que van trasladándose las cosas. Elizabeth Gelin, doctora en sociología. Y en el campo del análisis propiamente institucional, de qué pasa con el Estado, qué se hace, no, digamos, hubo y sigue habiendo gente que trabaja, por ejemplo, sobre la importancia de los juicios. Hay textos muy importantes, el de Catherine Sikin, que se llama La cascada de la justicia, que analiza en todo el mundo a partir de los juicios en Argentina cómo se fue conformando una especie de cascada de justicia. Pero también yo hubiera esperado más de gente que trabaje sobre las transformaciones en los aparatos institucionales. De hecho, en el último capítulo del libro en que yo trato de meter algo, no tenía mucho para hurgar, no tenía una bibliografía abundante para basarme en decir qué procesos institucionales están ligados con qué memorias. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com